days and nights went flying by. The world was new beneath a blue umbrella sky. Then softer than a piper man, one day it called to you. I lost you to the summer wind. Qué bellos temas escuchó usted en la frecuencia universitaria en línea, música de Ropo con Michael Bublé. Son las 16 horas 4 de la tarde en punto de este día 12 de abril del año 2019. Vamos a hacer nuestro enlace al gimnasio Omega, a donde se lleva a cabo la Filomanía, a esta Feria Internacional del Libro Universitario 2019, en donde se encuentran nuestros compañeros Carlos Alberto Garrida de La Calleja e invitados en su programa Veracruz tiene tierra de migrantes. Se va a hacer enlace hasta el gimnasio Omega. Pues mandamos nuestros micrófonos hasta el gimnasio para escuchar esta transmisión de la Feria Internacional del Libro Universitario, pero antes que es escuchar un poquito de música con este disco de African Blues. Oh no, CTU. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Aquí? Para verlo. Ahí va, ahí va. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. We've been on the run, driving in the sun, looking out for number one. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Veracruz, tierra de migrantes. Estamos transmitiendo en vivo en una edición especial desde la Feria Internacional del Libro aquí, el Gimnasio Omega, en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Hoy tengo el gusto de compartir los micrófonos con ustedes con mi compañera de fórmula, Betania Benítez. Beta, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los radioescuchas. Aquí estamos con mucho calor. Mucho calor, pero sobre todo ese calor humano que nos cobija para dar esta transmisión especial. Especial. Bien, y hablando de especial, vamos a mandar un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas que hoy nos sintonizan, ya sea por la radio, por internet u otra forma, dado que hoy hay diversas maneras de comunicarnos, escucharnos. Enviamos un fuerte abrazo a la familia Ruiz McDonald, quien nos manda un mensaje y nos está escuchando hoy allá en Minnesota, como dicen los norteamericanos, Minnesota o Minnesota. Gracias por escucharnos, familia Ruiz McDonald en Minnesota. Muchos saludos. Muchos saludos al profesor David Pat Boyle, quien nos está escuchando allá en las montañas del estado de Georgia, al señor Juvencio Rocha Peralta, líder de la Asociación de Migrantes de Mexicanos en el estado de Carolina del Norte, y también a nuestro amigo, el licenciado David Cancino, quien nos escucha en Los Ángeles, California. Oh, saludos. Y por supuesto, a todos nuestros universitarios quienes hoy nos sintonizan aquí en Radio Universidad Veracruzana. Desde la FILU. Desde la FILU. Beta, tenemos un programa muy especial. Tenemos un programa especial porque hoy vamos a platicar, aparte de los temas de migración, de los que tú sueles platicar y solemos yo compartir platicar contigo cuando te acompaño en la cabina y con los invitados que han sido muchos. Hoy queremos hablar de los libros de migración que, bueno, que han salido, no de todos porque son muchísimos, pero sí al menos de dos libros que tenemos aquí en la mesa y que los vamos a rifar a las tres primeras personas que escriban aquí al WhatsApp. Radio no, dos personas, porque uno es para comentarlo y dos para rifar. Es que ya tenemos pocos libros, dos, o sea, okay. Se han vendido aquí en la FILU, han volado estos libros. Han volado. A ver si están transmitiendo por ahí. ¿No se ve la cámara? Bueno, tenemos aquí. Se ve la cámara. Tenemos este libro que es de Santuarios Educativos. Es un texto que agrupa diversas propuestas de profesores, de académicos, tanto de México como de Estados Unidos. Es un libro que nos dice, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos atender a nuestros jóvenes migrantes quienes retornan a México y están dentro de las universidades públicas privadas y o buscan presentar el examen de ingreso? Es un texto que habla, platica de estas experiencias. Y Betania pone la pregunta sobre la mesa. ¿México puede ser un país santuario? ¿La Universidad Veracruzana puede ser una universidad santuaria? No olvidemos que este concepto es complejo, que algunos estados de Norteamérica como Nueva York, California, bajo la administración de Donald Trump, les ha costado, política y económicamente hablando, un precio. ¿Por qué? Porque Trump, de alguna forma, su política discriminatoria, persecutoria hacia poblaciones migrantes sin documentos, hace que los estados, quienes cobijan y dan protección a esta población sin documentos, vean reducido su presupuesto. Y peor aún, Beta, déjame decirte lo siguiente. En México, hace un par de semanas, el actual coordinador nacional del Instituto Nacional de Migración argumentó que México no será un país santuario. En ese contexto, el libro es sumamente provocador, retador, pero sobre todo propositivo. Muy bien. La palabra santuario lo está ubicando en el contexto de ofrecer protección, orientación y asesoría a los migrantes. No considerarlos como santos, porque el concepto santuario tiene todo un trasfondo religioso de los siglos y de los siglos atrás. Pero bien. Bueno, pues aquí está, tenemos dos, también tenemos el lenguaje México-Estados Unidos, el hacer, pensar y sentir de los indocumentados, así que pues llamen al WhatsApp Radio V 2281-040477, los dos primeros que escriban al WhatsApp o llamen, se van a llevar estos libros. Luego les decimos cómo y dónde los pueden recoger. Y autografiados. Sí, porque el mismo autor está aquí sentado hablando, es el que está conduciendo. Pero esta vez vamos a poner dos dedicatorias, de Beta y de Carlos, ¿te parece? Ah, no, claro que no, yo no lo escribí. Pero bueno, pero pasen, van a pasar un buen rato leyendo y, bien. Y es importante saber qué significa esto de santuarios educativos en México. Y el otro punto importantísimo que hoy estaremos abordando, explicando, describiendo y compartiendo con ustedes es nada menos y nada más que uno de los productos más significativos que la Universidad Veracruzana ha generado en asuntos migratorios. Permítanme ser yo quien en un evento especial como es la FILU les diga lo siguiente. Habla. Suspenso. Lo tienes en suspenso. Punto en suspensivo. Unos minutos daremos a conocer aquí en vivo Apuntes sobre migración, un proyecto que fue financiado por el gobierno federal mexicano, por algunas dependencias de nuestra Universidad Veracruzana y que dio como resultado tres grandes subproyectos, radionovelas, radioreportajes y radiocuentos. Es decir, en otras palabras, tenemos otra forma también, al mismo tiempo, paralelo a los libros, otra forma de abordar, explicar, dar a conocer la realidad migratoria. Y para eso también tenemos aquí a la coordinadora, autora, directora de este proyecto, Apuntes sobre Migración. Sí, les estaremos platicando de qué se trata, así brevemente, pero sobre todo los estaremos escuchando. ¿Y qué te parece si nos vamos a un corte musical y después seguimos platicando de todo esto? Y esta melodía nos lleva a reflexionar lo que hoy tenemos que seguir haciendo las universidades con mirada social. año. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. ¡Fuerte! Solo le pido a Dios que la guerra es un monstruo grande. Toda la pobre inocencia de la gente es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios, una melodía que en los años 70, 80 se constituye y sigue constituyéndose hoy en día dentro de la perspectiva crítica de las universidades como una de las principales canciones que motiva a universitarios, académicos, sociedad civil y toda aquella persona que busca de manera conjunta y armoniosa y en equipo el cambio social. Así es decir, es una melodía que nos lleva a decir todavía podemos hacer las cosas y no es momento de rendirse, sino de trabajar en equipo. Bueno, y si no han llamado, mandado mensaje para llevarse estos libros, todavía lo pueden hacer al 2281-0404-77, WhatsApp de Radio V. O en su caso, Beta, si están aquí en la Feria Internacional del Libro, suban aquí en el set en vivo y digan, yo quiero llevarme uno de los libros. Ah, bueno, ahí está, corran. Y bueno, para comentarles lo que vamos a escuchar en unos minutos, es Apuntes sobre Migración, una serie de radioreportajes que se hizo en coordinación con el FONCA, Radio Universidad Veracruzana y el Instituto de Investigación Histórico-Sociales, y recopila las entrevistas que les hicimos a los migrantes en las vías, a investigadores, en casas del migrante, a curas, a madres responsables de los albergues. Y precisamente este programa es el número 10 y se llama Casas del Migrante. Vamos a escuchar un extracto porque el radioreportaje en realidad dura 20 minutos. Pero antes de ir al radioreportaje, al extracto, debemos señalar que este radioreportaje sistematiza, conjunta todo ese trabajo que coordinaste desde Veracruz hasta llegar a Guatemala. Sí, nos fuimos de aquí, de Jalapa, hasta Guatemala, recorriendo las vías, recorriendo casas del migrante, recorriendo institutos de investigación, entrevistando especialistas en migración. Incluso aquí entrevistamos a investigadores del instituto, entrevistamos a encargados de casas, al padre Solalinde, entrevistamos a las patronas. La serie de radioreportajes nos arrojan datos crudos, pero si bien en nuestra formación artística decidimos hacer un radioreportaje que tuviera dramatizados también, que tuviera una historia y que lo hiciera más ameno, ¿no? Para que no sea así la cruda realidad o estar escuchando una entrevista, decidimos hacerlo un poco más ameno. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y Vulcanizadora Producciones presentan Apuntes sobre Migración, un viaje a la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México. a la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México. Buenas tardes, señorita. Guayura, ¿tú qué haces aquí en mi oficina? Ah, pues pasaba por aquí. Como ya miro es la hora de la comida, pues vine por usted. Ah, qué bien, ¿eh? Sí, sí, ya me ves, pero... Mejor nos vemos en la librería donde queramos, ¿no? Ándale. Y adelántate. Yo llego en 5 minutos. Ay, está bien, está bien. Adiós. A ver... Sí, imprimir. Es que no creo que debas aparecerte en la oficina porque la gente... Está bien, no lo volveré a hacer. Pero pues ándale ya, vamos al tema porque luego tienes que irte corriendo. Bueno, sobre tu pregunta, ¿no? ¿Quiénes llegan a los albergues de migrantes? Pues llegan los más marginados. Viajar desde Honduras a Estados Unidos con pollero cuesta cerca de $7,000. Oye, ¿y viajar en el tren? Ah, eso es barato, pero peligroso. Solo unos $150. Mira, los albergues reciben cada mes entre 500 y 1,000 migrantes centroamericanos. Existen 52 en todo el país y se financian con el trabajo voluntario y los donativos de la congregación católica. Las casas migrantes, como dice, ¿no? Son sí promotoras y apoyo al migrante cuando nos transforman en albergue. Por eso es importante el control al comienzo, ¿no? El control y seguimiento personal más que control, ¿no? El seguimiento de la persona, ¿no? Es decir, mira, lo encontré hoy, me busca desde el lado, por el otro, mira, es importante. Así que la persona cuando llega a un lugar siente que llega a su casa. Y no que no llegue a un albergue. O sea, no me voy a parquear en ese lugar. No voy a estacionar en ese lugar. Voy a llegar a mi casa. Y cuando voy a mi casa, mis hijos me preguntan qué ha ganado, qué me ha traído, tiene que aportar. Entonces, esto es el concepto que en deber es importante, digamos, entender. Y los migrantes, lo mismo. Aquí no, porque aquí estamos acá desde el comienzo del recorrido. Pero cuando estaba en el norte de México, el testimonio de los migrantes era interesantísimo. O sea, les decía, pocas casas son como estas, ¿no? O sea, el hecho de que me exigen y me piden, ¿no?, que compruebe con quién he trabajado. Pero también en pocas casas me siento tratado como persona, ¿no? Entonces, esto creo que es importante, ¿no? Sí. Y es muy triste, porque un migrante que pierde el sentido, ese sentido, es un migrante que ya pierde la característica de migrante. Porque el migrante, supuestamente, se mueve por motivo de trabajo y sabe que la única manera de progresar en una vida digna es a través del trabajo. Padre Francisco Pelisario, misionero en Casa del Migrante, Ciudad de Guatemala. Mira, las casas trabajan en conjunto con organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales y el Episcopado Mexicano. ¿Y a partir de qué fecha empiezan a funcionar? Una de las primeras casas de migrantes que comienza a funcionar es la de la Ciudad de Guatemala en 1992, pero en México la historia es relativamente corta. En su mayoría comienzan a funcionar a partir del 2000 ofreciendo comida en las vías. Pero es a partir del 2007 que la mayoría de los albergues comienzan a dar alojamiento a los migrantes en paso. A ver. Una duda. ¿Albergue y casa es lo mismo? No, mi querido Watson. Aquí en Guatemala la palabra albergue suena muy mal, porque la palabra albergue en Guatemala es donde se detiene y se encarcela a los inmigrantes. Aquí se habla casas del migrante o centro de atención o centro de pastoral. Por ejemplo, también en México hay que aclarar mucho ese término, porque el gobierno también alberga, pero bajo qué condiciones se albergan los migrantes. Allá se llama los centros de detención de México, ¿no? Que dan albergue a los migrantes, pero estos albergues son albergues que se enmarca dentro de una represión, dentro de un control policíaco, dentro de un violatorio al derecho humano de la persona. Entonces, hacer muy bien esa distinción de lo que es la ayuda humanitaria, es decir, lo que son los lugares donde se ayuda humanitariamente, la persona tiene libertad. En la casa del migrante o en el centro de atención al migrante, la persona tiene la libertad de movilizarse, de quedarse, de salir, ¿no? Recibe la ayuda, pero no existe ningún control policíaco o de seguridad del Estado sobre el migrante, como los hacen en los centros de detención en Estados Unidos y en México. Y aquí en Guatemala estos centros de detención se llaman albergues, donde realmente los migrantes están custodiados y vigilados por las autoridades. Padre Mauro Berceletti, Pastoral de Movilidad Humana, Guatemala. Ya me cansé de tanto andar y andar. A buena hora me vine a quedar, Baraka. A ver, según la señora, la casa del migrante debe estar a la derecha. Si aquí está por fin. ¡Hola! ¡Buen día! ¿Hay alguien? Pero si esto está súper abandonado. Creo que ni para pasar la noche aquí. A ver, ¿qué dice aquí? Reglamento de la casa del migrante. El migrante que solicita ayuda por primera vez será atendido en el horario que la casa permanezca abierta. El ingreso y permanencia de la casa es voluntario. Todo migrante que solicita ayuda debe comunicarse de inmediato a la oficina de trabajo social. Todos los servicios que brinda la casa tienen horario y deben ser respetados. Si usted ya tiene tarjeta y decide salir por la mañana, el horario de entrada es a las 11:30. Y si sale después del almuerzo, debe entrar a las 5 de la tarde. Debe participar en las pláticas formativas e informativas hasta su finalización. No se permite ingresar bebidas alcohólicas o cualquier otro tipo de droga, así como personas en estado de ebriedad. A las personas de mal comportamiento se les pedirá su retiro inmediato de la casa. Al ingreso, todo migrante deberá declarar sus pertenencias. Al salir, todos serán revisados. El migrante no paga por su estancia en la casa, pero debe colaborar con la limpieza de la misma cuando se le solicite. La casa brinda atención por 3 días. Cada migrante debe arreglar y limpiar su cuarto. La tarjeta es su llave de entrada. Cuídela. Toda persona que entre a la casa debe guardar respeto al personal de la misma y demás migrantes. Todos los migrantes deben ser tratados con igualdad. No, pues. Esto suena que estaba muy bien. Pero ahora que no hay nadie, ¿qué hago yo? ¿Para dónde jalo? Yo. Pues aquí estamos ya. Bien, Beta, comentemos. Ya regresamos. Espero que les haya gustado este extracto de este radio reportaje. Si quieren escucharlo completo, pueden ir a https://radioteca.net/userprofile/vulcanizadora/, o más fácil, pónganle vulcanizadora radioteca y ahí van a encontrar todos los productos de la vulcanizadora, Radio Universidad y el instituto, en este caso, que hicimos en conjunto. ¿Qué te pareció, Carlos? Bueno, más realista no puede ser. Y lo menciono porque en este momento, hoy, 12 de abril del año 2019, este radio reportaje tiene toda la pertinencia habida y por haber. Hoy en día, en México, el Senado de la República ha retirado el apoyo que tenía del programa llamado Fondo de Apoyo a Migrantes. 350 millones... más o menos, desaparecieron hace un par de meses. Por lo tanto, casas para migrantes, albergues, comedores ubicados en Tijuana, Mexicali, Saltillo, Ciudad Juárez, Veracruz, Las Patronas, por ejemplo, hoy carecen de estos recursos, recursos que a través del Senado de la República llegaban a los estados, a las direcciones de atención a migrantes, y estas a su vez compartían esos recursos con las casas, comedores, albergues. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en la ausencia de recursos para que, en el caso de las patronas, por ejemplo, tengan dinero para la gasolina y transporten ese pan o esas comida que llevan a las vías, o en su caso, a un migrante que necesite atención médica. En el caso de Tijuana, en el caso de la zona fronteriza, la emergente necesidad de transportar también a un migrante que requiere atención médica de inmediato. Híjole, por citar algunas necesidades que hoy no son cubiertas como lo eran hace un par de meses atrás. Y este reportaje lo muestra con claridad. La mujer cuando dice, oye, mira, está cerrado. Eso es lo que hoy estamos encontrando aquí en México. Pues qué triste, ¿no? Porque eran de las pocos, digamos, de los pocos espacios donde podías encontrar ayuda siendo migrante, donde podías dormir, podías comer un poco antes de seguir este viaje, este éxodo, esta travesía. Porque mucha gente de verdad viene sin dinero, ¿no? O sea, viene montado en la vía del tren, bueno, no en la vía, en la bestia, en el tren. Y llevan muchos días viajando, ¿no? En uno de los radioreportajes bien dice, un viaje que haces normalmente, si eres legal, en camión o en avión, por mucho te lleva 3-4 días, aquí se llevan hasta 1 mes, 2 meses, ¿no? Entonces, eran los espacios donde ellos podían encontrar un poco de ayuda. Claro. Qué lamentable que las claro. cosas se hayan puesto así. Y tú has dicho algo totalmente significativo, un poco de ayuda. ¿Por qué un poco de ayuda? Porque el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido que nuestros migrantes, por conceptos de remesas, estamos recibiendo más de 30 mil millones de dólares. 300 millones no representan ni siquiera el 10% de esos claro. 30 mil millones de dólares. Estamos hablando de 300 millones de pesos que el Senado de la República retira totalmente de la agenda migratoria de México. Pues ojalá que reflexionen, ojalá que sea nada más un reacomodo en lo que todo esto, esta política mexicana, este nuevo cambio, este cambio que todos buscábamos, esperábamos, que sea nada más un paso a que esto mejore, ¿no? Así es. Esa es mi esperanza en realidad. Toda esta argumentación crítica es para señalar que los radioreportajes, radiocuentos, radionovelas que surgen del proyecto coordinado por Betania Benítez, Apuntes sobre Migración, llevan a ustedes a la mesa de quienes toman decisiones, la realidad migratoria, como lo veremos en el siguiente radiocuento. En el siguiente radiocuento, que fue parte de este proyecto, si entran a la página verán que tenemos 10 cuentos y vamos a pasar El Niño de las Nubes, que bueno, fue uno de los cuentos que se escribieron ex profeso para este proyecto. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Universidad Veracruzana, Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales y Vulcanizadora Producciones presentan. Apuntes sobre migración. Un viaje a la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México. A la realidad migrante en México. Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Universidad Veracruzana y Vulcanizadora Producciones presentan. Sobre migración. El niño de las nubes. ¿Dónde vives? Preguntaba la maestra a Betty. En las nubes, contestaba ella. La maestra le decía, no, Beto, di el nombre de tu comunidad. Pero él se negaba. Simplemente vivía en las nubes. Todos los días al despertar, después de vestirse, iba a caminar entre las nubes por un momento antes de llegar a la escuela. Al regresar a su casa, Beto esperaba el atardecer para salir a caminar. En su camino, iba pateando piedras hasta llegar a lo alto de la montaña. Desde allí, podía ver un mar de nubes. Esther, su amiga, le preguntaba, Beto, ¿por qué vienes aquí todos los días? Espero a mi papá, contestaba Beto. Él atravesó las nubes, se fue para el otro lado. ¿Para el otro lado? Sí, el otro lado de las nubes. Él se fue para ganar más dinero del que gana aquí sembrando papa. Pero si ya se fue, entonces, ¿a qué venimos? Para esperarlo,

México, Estados Unidos. Brevemente señalamos que este libro trae algunos conceptos necesarios para la vida cotidiana de necesidades, problemáticas, trámites, información y demás que poblaciones migrantes y familiares buscan atender. Por ejemplo, la importancia de contar con la doble nacionalidad. Debemos ofrecerle a nuestros hijos, quienes retornaron de Estados Unidos, también la nacionalidad mexicana para que puedan gozar de derechos y obligaciones tanto en Estados Unidos como en México. Ahí está, llamen ya que los libros no son baratos. Aquí al WhatsApp de Radio B, 2281-040477, o aquí con el doctor Carlos Garrido. Así es. Bueno, pues seguimos hablando un poco del proyecto. El proyecto además comprende otro radioteatro. Apuntes para niños sobre migración, que se llama Martina y los hombres pájaro, que es lo mismo, la migración de los padres, cómo afecta a las niñas. Y bueno, es bien interesante escuchar un montón de cosas que se hacen a través de la radio sobre este tema y muchos temas más. Recordarles que la radio no es solo sentarse a escuchar música, que también podemos escuchar un montón de contenidos de radioteatro, radiocuentos, radioreportajes, radionovelas y muchos programas que nos vienen a refrescar todas estas problemáticas que tenemos y que de pronto no sabemos cómo abordarlas, o que hay un montón de cosas en la radio para nutrirnos, ¿no? En ese sentido. De pronto no sabemos cómo abordarlas, o de pronto hay radioescuchas quienes nos están sugiriendo un programa especial. Por ejemplo, hace un par de semanas nos escribió Eder desde Minnesota, y nos decía: profesor, yo quiero hablar de la vida de un mexicano acá en los Estados Unidos. Ah, mira. Y platicamos con él dos viernes brevemente, pero después, fuera del aire, surge esta pequeña idea de cómo podríamos llevar, por ejemplo, en la voz de Eder, la vida de un mexicano a un radio reportaje, a un radiocuento. Llevarlo a la radio, escenificarlo, ponerle voz, ponerle efectos, ponerle nombres, para que hoy en día nuestros radioescuchas sigan visualizando, sintiendo, viviendo, a partir de lo que nuestros migrantes narran, la vida de nuestros mexicanos, mexicanas en Estados Unidos, ¿no? Así es. Y bueno, les recordamos que estamos en la FILU y que estos libros los pueden encontrar también en la FILU, pero que ahorita pueden marcar, llamar, mandar mensajes para obtenerlos. Y que vengan a darse una vuelta por la FILU, que está súper bonito. Hay un montón de libros y un montón de juegos para los niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues vengan, llévense sus libros, llamen ya. Nos quedan aproximadamente no más de 5 minutos para que se lleven sus libros y se los vamos a autografiar. Se los vamos a autografiar. Allá abajo los pueden conseguir en 300 y en 500, no es cierto, pero sí. Y aquí simplemente lléveselos tranquilamente. Beta, voy a aprovechar los minutos que nos quedan. Apuntes sobre migración. Tiene una segunda parte, viene una nueva era, nuevos proyectos, escenificaciones, teatros. Realmente quiero decirlo porque es muy modesta esta mujer, mi compañera, pero este proyecto tuvo un premio internacional en Chile, si no me equivoco. El premio que ganaron. Bueno, platícame, algo ganaron con este trabajo. Bueno, el apunte sobre migración, los radioreportajes, nos dieron una mención honorífica en la Bienal Internacional de Radio que organiza Radio Educación, y uno de nuestros radioteatros, que también es de migración, que se llama... ¿cómo se llama? Ya se me olvidó, ya ves. Bueno. Bueno, uno de los radioteatros que hicimos... El viaje de los cantores, que es un texto, claro, de Hugo Salcedo. Ahí sí obtuvimos el tercer lugar en el género radiodramas, ¿no? De la Bienal Internacional de Radio. Entonces, digamos que hemos obtenido resultados porque ha sido un gran trabajo, un trabajo de equipo, que ahora estoy aquí yo representando a un gran equipo, que es un equipo de actores, productor, editor. No solo es una sola persona la que hace este proyecto, ¿no? Es un proyecto desde hace muchos años que requirió mucha investigación, y bueno, estamos muy orgullosos y esperemos que podamos hacer nuevos proyectos, ¿no? No está cerrada la puerta, no hay nada en puerta tampoco inmediatamente, pero si en su momento se da, si tenemos patrocinio, si tenemos entusiasmo, vida y alegría para hacerlo, seguramente vendrá una segunda parte de Apuntes sobre Migración. No es seguro, pero tampoco nadie dice que no se vaya a hacer. Lo comento porque hace un par de semanas estudiantes universitarios estuvieron en cabina en las instalaciones de Clavijero 24 en Radio UV, hablando de los impactos que ya se están viviendo con este retraso que tiene el cruce de mexicanos a Estados Unidos y norteamericanos a México en las garitas. Pérdidas millonarias y en, de alguna forma, incremento de precios, por ejemplo, con el aguacate. Eder nos mandó un mensaje hace una semana donde él nos dice que la semana pasada un aguacate se compraba en 75 centavos de dólar y hoy se está comprando en un dólar con 50 centavos de dólar, lo doble. No, pues sí está. Esto llama poderosamente la atención para que aquellas personas que de alguna forma se siguen cuestionando en qué nos afecta que Donald Trump amenace con cerrar la frontera o que haya un retraso en el tránsito vehicular, en el tránsito del comercio y demás, podríamos llevarlo también de alguna manera a través de esta forma artística. Claro. De escenificar ese extractico de la realidad. Claro, porque el arte, siempre he dicho que es el arte que no ayuda a la transformación social, pues no está cumpliendo su función. Pero bueno, ya para despedirnos, agradecer aquí al equipo de Radio Universidad el espacio. Esperemos que se pueda lograr hacer más cosas. Y bueno, queremos agradecer a Ernesto Colli, ¿no?, del coordinador de Radio UV, a Eduardo Rodríguez, Aldo Camacho, Antonio García, Carlos López, Alan Vallejo, Daniel Urrutia, Brenda Coronado, Juan Guillermo Romero y Santiago Vázquez. Porque, como verán, hay todo un equipo de gente. Y volvemos un poco a lo que decía hace rato. Un producto, un proyecto, un programa. No son solo las voces que están atrás, no. Es un montón de gente y llevar a cabo este programa el día de hoy ha recurrido a todos ellos y queremos agradecer, ¿no? Así es. Los segundos que quedan, paro de hablar, simplemente decir gracias, gracias a todo el equipo de producción, sinceramente, fuerte abrazo, gracias por hacer realidad este sueño de compartir en vivo desde la FILU las reflexiones que no son nuestras, sino son esas que están alrededor de nosotros, de esta realidad. Y que en ocasiones los tomadores de decisiones pues tienen una agenda tan apretada que no ven, y es lo que queremos hacer a través de la radio y los radioreportajes, que se escuche y que se vea. Nos vamos, muchas gracias, buenas tardes. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Son las 16 horas 51 minutos de este día 12 de abril del año 2019. Hicimos nuestro enlace en la Feria Internacional del Libro Universitario 2019. Vámonos con un poquito de música y regresamos. Thank you.

fine fufu a la casa del kinama. Ah, mama, mama, mama, no kubanza. Eh, mama, jele. Sana mwana mama. Bata bata ni kwenda kwanye. Sangula ya kopa, sangula ya kopa.